Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 94. El cuervo y la culebra. Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra, despertando de su sueño, se volvió y la mordió. El cuervo, viéndose morir, dijo: «Desdichado de mí, que encontré un tesoro, pero a costa de mi vida». Antes de querer poseer algún bien, primero hay que valorar si su costo vale la pena. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.